una mirada dice más que mil palabras. Y la tuya me dijo de todo. Soy tu compañero, mami, codo a codo. Somos nosotros y no, no importa el qué dirán. Nos enamoramos locamente. Mami, no, no importa qué diga la gente. Somos nosotros y no, no importa el qué dirán. Yo soy tu compañero y volvimos en calor el hielo. Vos vendo todos mis bienes, viajo en colectivo y trenes. Como es imperfecto el arte, me encanta por todas partes. Maquillada o despeinada, siempre le digo en la cara que yo soy su compañero y que vuelvo en calor el hielo. Estoy enamorado, ahora lo que tengo al lado, todo se volvió más caro. Mami, eso que yo no estoy salvado, pero pago todo pago. Ella es el sueño de los vagos. Oh, oh. Somos nosotros y no, no importa el que dirán. Nos enamoramos locamente. Mami, no, no importa que diga la gente. Somos nosotros y no, no importa el que dirán. Yo soy tu compañero y volvimos en calor el hielo. Una mirada dice más que mil palabras. Y la tuya me dijo de todo. Soy tu compañero, mami, codo a codo. Cito DJ. Yeah, DJ Nico Marríquez. DJ Fede, sonando en todos lados.